jornada del sábado, ahí en la Plaza de las Memorias, empezaba el acto a las 16 horas. Uh-huh. Bueno, nosotros arrancamos un rato antes, a la mañana, ¿no? Porque íbamos a hacer el mural. Alrededor de las 9, más o menos, ya estábamos ahí. Sí. Y bueno, arrancando con el mural de Memoria, Verdad y Justicia, que tiene de los objetivos, ¿no es cierto?, que es como una línea de tiempo. La parte de la dictadura en su momento, la búsqueda de las madres y de abuelas después, y bueno, ya terminando, ¿no?, para que no sea tan frío el mural, la última parte, bueno, con algunos reencuentros, y bueno, y que se sigue todavía con la búsqueda, ¿no es cierto?, de los familiares, ¿cierto?, tanto como los nietos, como los restos también de los familiares. Y bueno, después a las 4 de la tarde se hizo el acto, ¿no es cierto?, con compañeros que vinieron de distintos lugares, familias de desaparecidos también, de acá de José C. Paz. El acto en sí, digamos, como en todos lados, siempre decimos nosotros, en todos lados hacen actos, y bueno, lo que era José C. Paz, estaba mediado. Claro. Bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer hace un par de años, ¿no es cierto?, recalcar que acá en José de Paz hubo 44, es la lista que tenemos, pero creemos que es más. Claro. ¿Cierto? Porque en su momento era General Cerrato, cuando se dividió, bueno, José de Paz tiene 44 detenidos desaparecidos. Y bueno, digamos, fue muy emotivo, ¿no? Con compañeros, familiares, ya te digo. Y bueno, igual seguimos todavía con el mural. Ah, ¿van a continuar pintándolo cuándo? Ayer seguimos y hoy. Hoy van a terminarlo. Ya están trabajando. Yo no pude ir hoy, pero bueno, están trabajando ahí en la Plaza de la Memoria. Ah, bien, bien. Bueno, y ustedes tienen ya desde el año pasado funcionando en el hogar que fue de tu papá y de tu mamá como Casa de la Memoria, la primera Casa de la Memoria de José de Paz. La primera Casa de la Memoria acá en José de Paz. ¿Y cuáles son las actividades que tienen este año? Estamos por abrir el Fines. Ajá. En agosto, ¿no es cierto? Y seguimos, bueno, intentando abrir talleres, digamos que quedó un poquito estancado, bueno, por las fechas y todo eso, ¿no es cierto? Chicos, ¿cómo es esto? Hicimos un viejito, fuimos de campamento con gente de acá del barrio, que eso también era una propuesta que tenía, que hicimos, ¿no es cierto?, que nos ayudó mucha gente haciendo rifas y todo eso, y bueno, pudimos sacar a la gente de acá del barrio y llevarlos un fin de semana de campamento también. La idea en sí es trabajar mucho con los chicos, con los jóvenes, ¿no es cierto?, y la gente del barrio. Bien. Pero bueno, y queríamos distintos talleres, de a poquito se van dando, ¿no es cierto?, todavía como que no arrancamos por el tema de organización, ¿no es cierto?, con las fechas y actos, pero bueno, ya después, ya de marzo ya calculo que ya arrancaremos con todo. Claro. Bueno, el mes de marzo es un mes muy movilizador, ¿no? Muy movilizado, sí, además. Sí, tenemos, hay que estar donde nos dicen, porque, ¿viste?, tenemos que cumplir, ¿no es cierto? Porque aparte nosotros, nosotros estamos con el tema de la Casa de la Memoria, yo pertenezco a la Comisión de Campo de Mayo, después, bueno, estamos con los familiares de víctimas de mala praxis, de hecho somos familia también, ¿no es cierto? Lo perdí, mi único hermano varón, somos todas mujeres, y bueno, él, y lo perdimos por mala praxis en Malvinas Argentinas también, así que también estamos con ese tema. Claro. Pero bueno, ya nos vamos a acomodar y arrancaremos después de marzo a full con todo. Bien, bueno, y aquí desde la radio siempre el espacio para que puedan difundir todas las actividades que hacen allí en la Casa de la Memoria. Te agradecemos estos minutos, te mandamos un abrazo enorme, Candela. No, por favor, gracias a ustedes por difundir.